No hay familia, una sola. Las Malvinas, la casa. Crack Family, la leyenda inmemorable. Shout out to my niggas in NY, shout out to my niggas in Bogotá. Crack Familia, los del sur, los del norte, indomable, occidente, oriente. Crack Family, eso es Colombia, homies. Monumental, Crack Family. Una llave en el camino para abrir puertas, quitarse de lo mismo. No es suficiente que se lo cuenten a la gente. La vida es pa' sentirla, el mundo es pa' que se atreve. De los gangsters and gentlemen, soldiers and generals, the real niggas, let it hang up in where the fellas bang. See the true story, esclavizado en prisiones. He elevado mi fe, aunque a veces no responde. Fuck it, I got tough, aprendí a esquivar los golpes. Que si con los empujones caminé con campeones de la beast. Monumentos, más de lo que puedes sentir. Pensamientos, más de lo que queda por vivir. Mis canciones, más de lo que puedo decir. Mucho más por sentir, mucho más por vivir. Get your head right, fuck it with a nigga like me. Gotta get mine, everything I thought in one stream. Never hold back, only like this shit was made for me. I'm a self-made king. Siempre fuimos grandes, entre grandes oleadas de energías picantes. Qué visaje, pero aquí estamos, bestia del torbellino. Ser padre me enseñó que es la hora de enfrentarse, que las etapas deben superarse. De primitivo a cambiante, aprendí que soy alguien importante, no solo una ficha en la escuela de la calle. Etapa 3 del nuevo hombre, armé mi propio castillo, el reino mágico donde el sol se esconde. Tropecé, me equivoqué, mucho aposté, volví, perdí, más duro me paré. Ya están listas las cosechas que sembramos, las pérdidas de ayer ya no las lamentamos. Vivir la vida es atreverse a hacer algo. Se agote y el tiempo se nos acabe. Sigo fiel en mi lucha, vivo por mis ideales. Crown, so fuck what you like. Aunque mis piernas se agoten y todo sea inaguantable, seguiremos la causa hasta que la muerte nos llame. Fuck, fuck, fuck, cause I'ma get mine. Monumento, más de lo que puedo sentir. Pensamientos, más de lo que queda por vivir. Mis canciones, más de lo que puedo decir. Mucho más por sentir, mucho más por vivir. Get your head right, fuck it with a nigga like me. Gotta get mine, everything I thought in one stream. Never hold back, only like this shit was made for me. I'm a self-made king, come fuck with me. Este mensaje es pa'l mundo ñero, pa' los bajos barrios, a mi gente de las calles. Crack Familia, leyendas inmemorables, leyendas inolvidables. Siempre con lo que le guste.